escucho ovaciones, he dejado de rodar. Duermo en un lugar oscuro donde pocos me recuerdan. Mi forma ya no es la misma, no quiero verme. Me avergonzaría de hacerlo, pero una vez te hice feliz, y a vos, y a vos. Habían destruido nuestras ilusiones, desaparecido a nuestros hermanos, matado a nuestros hijos, secuestrado y apropiado a nuestros recién nacidos. Finalmente, pergreñado una guerra contra los piratas para perpetuarse. Ese fue el fin del fin. Nos rendimos tristemente y arrastrando nuestro oprobio nos democratizamos. Apretando los dientes, llorando a nuestros muertos. Ya sé que soy una estúpida, que no repararé aquella historia, pero ese día los piratas comieron de su hiel y su soberbia. Me pisó de pronto para luego acariciarme durante más de 70 metros. Solo 10 segundos parecieron años. La gente se paraba durante el torbellino. Mis ojitos entrecerrados veían en cámara ligera el verde del cielo, la gente contra mi carrera desenfrenada. Sentía sobre mi cuerpo el viento que producía el vendaval de patadas de camisetas blancas. Hubiera querido gritarle que por afuera corría uno de los nuestros una y otra vez, pero tu tozudez pudo más. Sentí su último roce mágico que me recostó en la telaraña. Recuerdo aún aquellos trapos azules que se abrazaban hasta desgarrarme. Mientras tanto, en mi país, millones de puños apretados lloraban aquella corrida en memoria de los ausentes. Por fin me dormí, con canción de cuna de red, para siempre, para cicatrizar heridas, para conjugar lágrimas de mi pueblo. Y ahora estoy aquí, sola y desinflada, fijada en este día que te hice feliz. Pero aún tengo un deseo, te pido que a veces me recuerdes, para devolverme a ratos la vida. Por favor, no dejes de hacerlo, no quiero descansar en paz. La novia del barrilete cósmico. Depornauta, un puntinazo al espacio. Miércoles de 18 a 19 por Radio Nauta FM 106.3. Muy buenas tardes a todos los fieles oyentes de Depornauta, un puntinazo al espacio. Tercer programa ya, todo un acontecimiento, ¿no, chicos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿El único? ¿Todo bien? Bien, acá, bueno, cabe destacar que el miércoles que viene vamos a tener un cumpleaños acá del conductor del UNEI. Sí, me vuelvo un poco más viejo. Mínimamente un cajón va a tener que traer. Y vamos a ver, alguna inversión seguramente vamos a tener que hacer. Además no viene Tincho, que le dicen esponja, así que un cajón estamos. Así lo que vamos a tener que suplir con eso. Y sí, obviamente. Voy a salir de un móvil de Neuquén, igual no se preocupen. ¿No? ¿Sí? Algo vamos a hacer, bueno, sí. Yo creo que sin tu presencia esto no va a arrancar. Bueno, muchas gracias. Así que te esperamos dale. Con un audio. Bueno, querías tirar los títulos, Elu. Dale, en nuestro tercer puntinazo al espacio vamos a tener un programa con un tema bastante variado. Vamos a salir un poco del fútbol que nos tiene un poco avasallado en estos momentos. Bueno, una actualidad, vamos a hablar de actualidad, un poco de debate sobre actualidad en el principio del programa. Después va a venir Mariana, se va a sumar una nueva voz femenina. La nueva incorporación acá del plantel. Así es, con las actualidades en lo que respecta a la construcción de la cancha de Estudiantes. Y la de gimnasia de Esgrima de la Plata. Luego vamos a estar con Despilotando el Deporte. Van a venir Tommy y Tincho hablando, bueno, deporte entrelazado con un poco de género y cultura. Nuestra columna predilecta. La popularización del rugby y del hockey con los Pumas y las Leonas. Y bueno, para finalizar vamos a tener nuestra sección Roland Garrón, toda la actualidad del tenis y la actualidad también de el rugby, con el último partido jugado por los Pumas el sábado pasado. Así que, bueno, eso va a ser nuestro programa de hoy. Bueno, como bien decía Elu, con lo que respecta a la actualidad, algo para destacar cortito, se retiró Ballack, el jugador alemán, que bueno, supo jugar en el Bayern Múnich, también en el Bayern Leverkusen, en el Chelsea también un paso. Eso solamente para recordar, un buen jugador. Para destacar. En los mundiales, sí. Un jugador de gran calibre, se podría decir. Y bueno, y ya pasando a lo que es un poco el fútbol nacional, ¿Me podés contar un poco, Tincho, cómo fue la fecha? Sí, se jugó una nueva fecha. Bueno, Newell's quedó como único puntero, tras empatar con Tigre de visitante. Nada, resaltar la goleada de Racing a un San Lorenzo que cada vez está más complicado con los promedios. Un partido raro, ¿no? Se podría decir. Sí, bastante exagerado el resultado, con dos goles en contra, dos expulsiones. Una fecha rara, me parece. Fecha rara, sí. Remarcar que ganó Independiente. Ganó Independiente. Había ganado por la Sudamericana, lo que habíamos dicho. Justamente nosotros el miércoles que habían pasado decíamos que había sido el resultado que por ahí no tanto le convenía, ¿no? En la Sudamericana, bueno, ahora también ganó en el campeonato, punto que necesitaba. Dos goles de Faría, que aparece ahí cuando más se lo necesita. El Tecla siempre aparece. Exactamente. Bueno, la derrota de Vélez, que es uno de los tres escoltas junto a Racing y Boca, que tienen 17. Bueno, River ganó. Ganó River. Es noticia también. Y más con el equipo que había parado. ¿Qué te referías? ¿A los 3-5? ¿A los 4 centrales? Sí, justamente eso. Y el resultado abultado que... Sí, en realidad que River, se ¿no? podría decir mentiroso, porque el primer tiempo chistoso, fue una cosa, bueno. Y el segundo por ahí se abrió un poco más. Y que hizo dos goles Funes Mori, otra cosa que es noticia, es realmente. Noticia. Bueno, nada, y que se cerró la fecha con el empate de Boca. Un partido, la verdad, bastante aburrido, que lo vi. Dejó más en lo que tiene que ver con las tribunas que en lo que es la cancha. Exactamente, con la salida de Falcioni cuando se retiraba y con toda la gente ovacionando y pidiendo de alguna manera la vuelta de Riquelme. Así que nada, eso fue más que nada. Y bueno, perdió Estudiantes también con Godoy Cruz, que si Estudiantes ganaba tenía la chance de meterse ahí en el lote de arriba, perdió una oportunidad. Sí, de hecho Racing, que parecía estar lejos, bueno, ahora ganó dos partidos seguidos y ya está prendido ahí. Está segundo. ¿Me podrías repasar un poquito las posiciones? Dale, Newell 19, único puntero. Racing, Vélez y Boca, como decíamos, con 17. Belgrano y Godoy Cruz con 16. Colón con 15. Rafaela, Estudiantes con 13. Y River, Argentinos con 12, son las principales posiciones. Bueno, apareció River, por lo menos. Exactamente, lo agregamos apareció. Para esta fecha. Y bueno, ahora también con el fútbol, pero pasando lo que es la selección nacional, hoy nuevamente se va a medir Argentina con Brasil, como hace dos semanas también lo hizo allá en Brasil. Bueno, esta vez se va a jugar Argentina acá como local, otra vez con un equipo que a priori parece ser defensivo nuevamente. Sí, hoy en Chaco desde las 10 de la noche va a estar con este superclásico de Brasil, de las Américas, sí. Y esa es un poco... el debate que se hace, ¿no? ¿Cómo va a parar el equipo Sabela nuevamente en este partido? ¿Tenés los 11 posibles titulares? Sí, por lo que parece van a ser los mismos 11 los que van a jugar. La única duda se da por un cambio que metió Sabela en el entrenamiento, que es la salida de López, uno de los tres centrales, y que Montillo pasa a ser enganche. Lo repasamos si quieren. Ustari, Perugi, López o Montillo, Domínguez, De Sábato y Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Brañi y Guiñazú, y el Burrito Martínez y Hernán Barcos en la delantera. Sí, bueno, la duda que está planteada, a mi parecer, yo creo que el equipo va a ser como vos lo nombraste, no creo que juegue Montillo. Seguramente juegue un rato en el segundo tiempo, pero no creo que Isabela saque un hombre del fondo y ponga un jugador que tiene condiciones, ¿no?, para hacerlo más en ofensiva. Esa es la duda que había surgido en base a las críticas que se hacía del planteo más que nada defensivo o de contraataque. Sí, sobre todo, o sea, el planteo, sí, son cinco defensores, pero la manera de pararse en la cancha es otra. Y bueno, allá en Brasil, la verdad que... Exactamente, yo creo que siendo el mismo equipo, aunque sea esta línea de cinco, va a depender, como bien decís, donde se pare Clemente y Perugi, ¿no? Claro, sí, yo creo que van a salir un poco más. Esperemos que sí, creo que también van a estar más adelantados, y si teniendo un poco la pelota y con los dos volantes que pasan, no va a ser un planteo defensivo. Así que nada, habrá que ver qué pasa esta noche. Nada, recordar que Argentina, para salir campeón, digamos, de esta Copa, necesita ganar por dos goles. En el caso que desempate o gane Brasil, el campeón será Brasil. Y si ganando por un gol Argentina, va a haber definición por el punto de penal. Hay definición por penales. Ah, bueno. Exactamente. Estaría bueno, ¿no? Un amistoso sería divertido. Total, no se pierde nada. No, exactamente. Le daría otro condimento, ¿no?, al clásico. Y bueno, algo que pasó hace un rato, parece, en cancha de Quilmes, en un partido en la reserva de, bueno, justamente Quilmes con Unión. Algo raro, parece que la barra brava de Quilmes entró al estadio con un ataúd, que supuestamente un compañero o otro miembro de la barra, que fue... Un velatorio en la tribuna. En la tribuna, sí. Aparecieron con el ataúd, con disparos al aire. Nadie entendía nada, se paró el partido, parecía que se suspendía, al final no. Después aparecieron algunas pintadas cerca de la cancha con la insignia Josecito Vive. Sí, bueno, sí, exactamente. Por lo que trascendió sería por parte de la ex barra de Quilmes, que se apodaba Los Álamos. Y por lo que se dice, el que falleció, que es un chico de 15 años, sería el hijo del ex líder de esta barra, y que como ya habían hecho con otro de los hijos de que también falleció del ex líder, entró a la cancha con el cajón, ¿no? Como de alguna forma, como un reconocimiento, sí, no sí, sé. Un reconocimiento. Por lo que se dice, había un periodista ahí en la cancha de Quilmes que logró tomar unas imágenes, pero bueno, no le permitieron publicarla, obviamente. Sabemos que quiénes están detrás de todo esto: Aníbal Fernández, Meiner, personaje bastante pesado, se podría decir. Así que bueno, supongo que la barra habrá tenido algún otro reto, porque más en un partido de reserva donde no había sí, o gente. También habría que pensar si desde la misma dirigencia no fue que se habilitó para que estos barras lo hagan, porque sí, algo raro. Que entren así, que nadie lo sepa, suena raro, pero bueno. Creo que no debe tener antecedentes tampoco. Claro, el vía libre es lo que más es inexplicable. Una sospecha, por lo menos. Se hace, ¿no? Y bueno, tengo saludos desde el Facebook. Bueno. Leo Kuhn Méndez, le mandamos muchos saludos, que nos está escuchando. Hay un compañero de la Facu, a José Zagardía y a todos los pibes que también nos están escuchando, así que muchas gracias por hacernos el aguante. Acuérdense, sigan escuchando. Sí, síganos escuchando hasta el final. Acuérdense que nuestro Facebook es Depornauta, separado como suena. Y tenemos las vías de comunicación, que nuestro teléfono es 512-1690. Y si no, bueno, nos pueden escuchar a través de la página radionautafm.wordpress.com. Bueno, por ahí, si alguien está escuchando y se quiere comunicar, hágalo, no tema, no va a pasar nada. Así que, bueno, esto fue el primer bloque, ahora volvemos con más. Nunca jamás. Antibesos, antibalas, anti todo, anti look. Más que narco, superbomba. No, nada, nadie, nunca jamás. Nunca jamás. Nada, nadie. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Ahora sí, a presentar a Mariana, la nueva incorporación, como decíamos, del programa. ¿Cómo anda, Mariana? Muy bien, buenas tardes. La verdad que un privilegio estar acá, gracias por la invitación. Y bueno, esperemos dar lo mejor de una, ¿no? Sí, no, bueno, te estábamos esperando, ahora ya estás acá, así que esperemos que siga. Sí, vas a tener que estar todos los miércoles. Vas a tener que venir, aparte sabemos que Tincho no viene, así que lo vas a tener que suplir a él. Ah, bueno. No, y bueno, como decía el UNEI, vas a hablar un poco del tema de las canchas, ¿no? De gimnasia de estudiantes, con el tema del bosque, que es un tema que tiene bastante, ¿no? Ya de... Sí, más que nada dar un pantallazo de cómo están ambas canchas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que después de la sesión de tierras, hace ya 2 años que hubo, que se pasó de las tierras que eran municipales a ya ser posesión de los clubes, ¿no? Así que, bueno, hablar un poco de cómo están cada uno de los clubes, cómo está en sus canchas. Por ejemplo, en el caso de gimnasia, es muy reciente una asamblea extraordinaria que tuvo lugar en la sede calle 4 el 8 de septiembre, donde se aprobó la remodelación del Juan Carmelo Cerrillo del estadio de 60 y 118, ¿no? Así que va a haber remodelaciones ahí. Sí, va a haber remodelaciones en 2 etapas. La primera etapa va a comprender lo que son plateas y palcos, y justamente se va a sustentar, o sea, los fondos van a ser a partir de la venta de estas plateas y de estos palcos. Se espera más o menos vender 1000 plateas para empezar con la primera etapa, que sería alrededor de 1,5 millones de dólares para hacer esta primera etapa de remodelación del estadio. Y lo importante también es que se aprobó en esta misma asamblea un fideicomiso, lo que dice que la plata va destinada justamente a eso, que no se va a otro lugar, porque por ejemplo en el club hay muchos problemas económicos. De hecho, en este momento hay gran malestar en lo que es el personal administrativo. Sí, que se ve en varios meses, ¿no? Sí, se le ve mucho. Entonces, bueno, con este fideicomiso lo que se garantiza es que esos fondos vayan destinados a ese lugar. A lo que es el estadio, sí, bien sabemos que muchas veces cuando pasan cosas como eso, un fideicomiso, los fondos siempre van para tapar algún agujero que esté por ahí, así que bueno, claro. En este caso se dice que no. Sí, exactamente, bueno, va a ir ahí. Bueno, algo que todos los socios esperaban, ¿no? Simpatizantes de gimnasia, más teniendo en cuenta que es un lugar de pertenencia, de identidad, que hace años que están luchando por eso. De hecho, cuando se fue al Estadio Único, no estuvieron todos de acuerdo con esa movida, digamos. Y bueno, por ejemplo, una de las agrupaciones, que es una agrupación de socios, que es Por y Para el Bosque, si quieren meterse en la página, lo buscan, ahí tienen detallado todo cómo va a ser esta remodelación. Eso es un grupo que hace muchos años que está peleándola para que justamente Gimnasia remodele su casa de la mejor manera. Y siempre en el bosque. Sí, en el bosque, por supuesto. En cuanto a las refacciones del estadio, yo te quería preguntar, sí. ¿Se habla de un aumento de capacidad o más o menos? Sí, se habla de un aumento de capacidad, y no solamente eso, sino que también hacer un restaurante. Eso también es otro de los fondos que va destinado a la remodelación. Las concesiones por 7 años, tanto del buffet de calle 4 como del restaurante que van a hacer, también van a estar los gimnasios. Van a haber varios, digamos, lugares, espacios que se van a hacer en esa remodelación, ¿no? En caso que se termine de aprobar esto y que se empiece a hacer las nuevas obras, ¿cuándo sería el inicio de la construcción del estadio? El inicio depende de cuando entren los fondos, pero se especula que a partir de febrero del 2013, o sea, el año que viene, ya arrancarían con estas obras, ¿no? Está. Y otro tema que también lo hablábamos hace un ratito es ¿dónde va a jugar Gimnasia, no? Porque vos recién mencionabas que la negación que hay de ir a jugar al Estadio Único, cuando se esté haciendo este estadio va a ser... Va, queda la duda dónde va a jugar Gimnasia, ¿no? Sí, bueno, mismo en la asamblea que se aprobó todos estos temas, también se discutió acerca de esto, porque hay mucho rechazo de los socios, de los simpatizantes por ir al Estadio Único. Y bueno, también es como que todavía eso no se terminó de cerrar, porque le convendría económicamente a Gimnasia ir al Estadio Único a jugar. lo beneficiaría, pero bueno, es también una cuestión de simbolismo, ¿no? Eso que un plus que tiene el fútbol mismo, ¿no? Que uno a veces se piensa que es todo económico y no, hay otras motivaciones como de pertenencia, como de símbolo, como de identificarte con un lugar y no querer irte de ahí. Claro, de todas maneras, sabiendo que el estadio se va a estar haciendo, supongo que no va a haber tanto problema como lo era antes. Esperemos que no, pero se debatió y bastante efervescente el debate en ese momento. Veremos qué pasa más adelante cuando empiecen las obras. Exactamente, y recordamos que esto que decías que le beneficia jugar en el estadio único es porque al jugar ahí Gimnasia no se haría cargo de la seguridad, uh-huh. Algo que es un gasto bastante importante, ¿no? para los clubes en este momento. Sí, además de la capacidad, ¿no? Porque sabemos exactamente. Que con un lugar que vos podés dar más populares a un equipo visitante que 40 y largo tiene el estadio, ¿no? Más o menos. Sí, tiene más de 40.000 lugares, claro. Es bastante, así que también el rédito económico vendría por ese lado también. Sí, exactamente. Y bueno, por el lado de Estudiantes, que también está remodelando, empezó hace, bueno, en el 2007 demolieron la vieja cancha de 57-1 y empezaron con las obras, después tuvieron muchas trabas, también apareció una ONG ecológica que bueno que le puso bastantes trabas para que no sigan con esta obra. Esto ya se destrabó, ahora el problema sería netamente económico. Y justamente mañana vence el plazo para que empresas constructoras, digamos, den sus propuestas económicas para ver cuál claro, se aprueba. Para licitar, ¿no? Exactamente, las licitaciones de las empresas. Pero aparentemente ya estaría todo cocinado porque una empresa cordobesa de nombre Astori sería la encargada en construir, digamos, lo que falta de la cancha de Tierra de Campeones, ese es el nombre que se le va a poner al estadio de Estudiantes. Sería esta la empresa porque tiene cierta vinculación con Quique Lombardi, presidente de Estudiantes, que estuvo participando en la construcción de lo que fue el Libertadores, la cancha de Independiente. Entonces esta empresa parece ser que tendría todo arreglado ya con el club de Estudiantes para llevar a cabo la finalización, ¿no? de la cancha de Estudiantes. Así como le decía que en Por y para el Bosque podés encontrar mucha información acerca de cómo Gimnasia está proyectando, ¿no? Esto para la remodelación de su estadio. Hay una página que es www.tierradecampeones.com. Ahí está también todo lo que se está haciendo en Estudiantes en pos de tener su cancha, ¿no? La de 57-1, que es la de ellos. Bueno, a diferencia de Gimnasia, si Estudiantes juegan en el Estadio Único, esto a veces les trae problemas, porque cuando les conviene el Estadio Único al gobierno de la provincia que juega ahí, está todo bien, pero cuando no les conviene, tienen que ir a Quilmes o arreglarse de la manera que puedan arreglarse, ¿no? Claro, sí, por más que Quilmes esté cerca, es una locura, porque que el socio tenga que viajar todos los fines de semana, jugar de local en una cancha que no es la suya y más con una distancia así, debe ser bastante... Exactamente, y con la tradición que tiene La Plata y con los estadios, ¿no? que tenemos acá, recordar que recién nombraba el nuevo estadio Tierra de Campeones, que hay un spot que está en internet que se hizo muy conocido, donde participan Bilardo, Verón, grandes glorias de Estudiantes, así que el que lo quiera buscar y ver, está en internet ese spot. Sí, en esa página. También hay una figura que en Estudiantes, ¿no? que se llama socio protector, que es otro modo de financiar esta remodelación, ¿no? Más que nada reconstrucción de lo que es el estadio. Esto es otro de los lugares donde se busca, digamos, los fondos para estos proyectos. Porque en definitiva, bueno, y esperemos que siga siendo así, los clubes son de los socios. Así que, bueno, también se llama a ellos para ayudar a que mejoren, ¿no? A veces no es todo económico, sino que, no es todo empresa y marketing, sino que también se acude al socio, porque es así, porque es la base de los clubes. Sí, obviamente, la pasión del hincha siempre, bueno, juega a favor, los proyectos están pensados por ahí, los dirigentes a veces toman otros rumbos porque se sabe que cuando hay plata, sí, es, todo es, lo que deja cola. Por pero... eso es a destacar. Por ejemplo, en el caso de gimnasia también, por ahí destacar el hecho de que uno, el nombre de Papasodaro, Daniel Papasodaro, que fue candidato a presidente, que terminó en tercer lugar en las últimas elecciones, uno dice, bueno, no ganó, se desvincula del club. No, sin embargo, sigue estando adentro, ayudando económicamente, estando también, organizando, que a veces pasa eso, o sea, se borran, ¿no? Y ahí te das cuenta de cuál es el interés. Bueno, en este caso no, hay un interés en que el club crezca y por lo tanto se queda, así que bueno, está bueno destacar esas actitudes, ¿no? Bueno, re completo, la verdad, el informe, porque bueno, yo la verdad que no estaba enterado del tema de... Sabía que todo lo que tenía que ver con el bosque, que por ahí las obras de estudiantes siempre se paraban por esas cuestiones, pero la verdad que no tenía bien en claro si iban a empezar, cuándo. Sí, que... la verdad que buenísimo, y bueno, esperemos tenerte todos los miércoles con la novedad del deporte, ¿no?, de La Plata. Bueno, y antes de pedir a Mariana, ¿podríamos repetir la vía de comunicación, Tincho? Sí, recordar que nuestro teléfono es 512-1690... que nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com y que también nos pueden escribir y seguir por nuestro Facebook de Por Nauta, separado, como suena. Como dice Elu ahí en esa artística tan, ¿no?, tan graciosa. Exactamente, que quedó muy bien, la verdad. Y bueno, y hablando del Estadio Único, vamos a pasar a escuchar un tema de Charly García que va a estar tocando el 3 de noviembre ahí en el estadio, y yo por lo menos voy a estar ahí presente. 150, ¿no? La entrada estuvo averiguando. 150, lo más económico. Bueno, pero bueno, bien, para lo que sale en general. Es Charlie. Hemos tirado plata por cosas menores, así que por Charlie, obviamente. Todo vale. Bueno, vamos a estar ahí. Sí. Vamos a estar ahí. Bueno, muchas gracias, Mariana, por venir. Te esperamos el miércoles que viene, entonces. Dale, dale. Y bueno, ahora vamos a escuchar Rap del Exilio de Charly García. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Por Nauta. Un puntinazo al espacio. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. ¿Qué hacen dos mujeres charlando? A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escuchá.

también recordamos ese episodio, ¿no? De Leguizamón, ese choque fue increíble, la verdad. En la misma fase jugaron contra Georgia, una selección débil a la que le ganaron 33-3, a Namibia 66-3, a Irlanda 30-15, que lo deja eliminado nuevamente. Hay que destacarlo esto porque Irlanda era una potencia, es una potencia del rugby, el cual Argentina tiene como verdugo tanto en el Mundial 2003 como en el Mundial 2007. Y bueno, y por la revolución que marcaron los Pumas en ese Mundial, en cuarto de final se tuvo que cambiar el horario del Boca River, del Superclásico, para que los Pumas jueguen contra Escocia y los horarios no se superpongan. La victoria de los Pumas 19-13, que luego van a semifinal y pierden contra los Springboks de Sudáfrica por 37-13, que ellos terminaron siendo los campeones. Y por el tercer y cuarto puesto se enfrentan a Francia, otra vez la anfitriona, que le ganan 34-10. Bueno, aquí comienza una nueva etapa de los Pumas, que bueno, tiene fines de profesionalizar su liga, y recordemos que el Tres Naciones los invita a participar de lo que se transformó en el Cuatro Naciones, en donde compiten todos los años con las selecciones como los Springboks de Sudáfrica, los Wallabies de Australia y los All Blacks de Nueva Zelanda, que claro, son las mejores selecciones del mundo. Los All Blacks con quienes se enfrentaron este sábado. De vital importancia, porque recordemos que los Pumas solamente se juntan para entrenar y para disputar los certámenes mundiales con muy poco tiempo de anticipación, porque no hay torneos intermedios internacionales que le permitan poner a tono el equipo y todo lo que pueden los equipos de Europa. Claro, y bueno, y hablando de lo que es básicamente el equipo, los jugadores, muchos de ellos hoy en día forman parte de las principales ligas ahí del hemisferio norte, por ejemplo Francia, sí. Bueno, que eso también los puso a un nivel parejo con esas potencias, pero bueno, ahora ya jugar con las potencias del hemisferio sur, como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, como decías Tommy, ya eso va a dar la pauta de que sí, estamos en crecimiento. No pudimos ganar, pero se nota que hay mucho corazón, hay mucho sacrificio, nos falta un poco en ataque. Sí, de todas maneras el sábado Argentina se mide con Australia en Rosario, así que bueno, ahí tiene la posibilidad de cerrar el torneo con una victoria. Ojalá. Bueno, luego de toda esta base histórica que sí, la verdad era principal para poder darle la segunda parte del informe, porque está dividido en dos. Esta historia pienso que es fundamental para poner a los oyentes un poco en el suelo de lo que es estos dos deportes. Y bien, estuve haciendo un poco, indagando un poco sobre una charla que dio un sociólogo, Pablo Alabarces, conocido en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social hace un par de meses, de los que son estos dos fenómenos deportivos que rodean a Argentina y que aparentemente parecen ser unas modas, el porqué de esto. Y estuve en forma de indagación, como vengo diciendo, preguntándome a mí mismo y preguntando a gente conocida por qué se da este factor de este populismo repentino y por qué no se dan las Leonas, entendiendo que también surgió a la par de los Pumas y tuvo la misma cosecha de logros. Y paso a preguntarte, Elu, como un tipo, no como el imbatible de Susana, sino un tipo pregunta y respuesta. Para establecer dos personajes, por claro, ahí. Claro, para establecer dos personajes y para que la gente también se sienta un poco identificada. Conociendo a la masa argentina de mediática, ¿no? Para decirlo, no tampoco para quemarla, pero para decirlo por una forma. Si juegan los Pumas y las Leonas en el mismo horario, son transmitidos, se puede decir, por diferentes canales o lo que quieras, pero en la misma hora, ¿a quién crees que ve la población argentina, el tanto fanático como fanática? Porque recordemos que la mujer también es gran seguidora del deporte. Y creo que el rugby va a llevar mala atención a la cultura por ahí más machista que tiene el argentino, así que creo que va por el rugby, ¿no? Pero también coincidís que parte de las mujeres van a optar por los Pumas que por las Leonas, ¿o no? ¿O qué te parece? Y por ahí las mujeres podrían quedarse con las Leonas y lo que va a ser el hockey femenino. ¿Yo puedo ser el caso particular de ser el hombre que me quedo con las Leonas? Sí, tranquilamente. Siempre hay. Sabíamos que ibas a elegir ese lado, no, el más. Hay excepciones. Sí. Bueno, conseguimos que la gran masa se va a inclinar por los Pumas y nos pasamos a preguntar lo que es, por qué, si esto es una moda, por qué no las Leonas y cómo se configura una moda, ya que lo que definió el sociólogo Alabarces fue que los Pumas comenzaron a ser populares desde que empezaron a cosechar logros. Como bien decía Tommy, lo mismo con las Leonas, o sea, no la estoy dejando de lado. Las Leonas también a partir del año 2000 o 98 empezaron una seguidilla de oro en casi todos los torneos y siempre subir al podio. y los Pumas no tienen tanto torneo, tanta relevancia, tienen un tope de nivel hace 2 o 3 años que ha descendido notoriamente, pero nos encontramos que la masa sigue eligiendo las Leonas. O sea, y paso a preguntarte el por qué, si los logros de las Leonas son mayores, hasta son mayores que el del fútbol. Porque si te pones a pensar, tiene muchos más títulos que la selección de fútbol, que me podés decir, bueno, el fútbol está instalado hace bastantes años, es imposible que tenga más popularidad. Pero claro, en cuanto a logros desde el 2000 para acá, si vos te pones a pensar, lo que hace la moda son los logros deportivos. Más allá del marketing, la publicidad, la mediatización, sin logros podés ver tantos equipos, selecciones de handball, de hockey masculino, no tienen popularidad. Entonces me pregunto, ¿qué cuestión está jugando redundantemente en juego para elegir a los Pumas, que tienen mucho menos logros que el seleccionado femenino de las Leonas? Esa es un poco la incógnita que y ahí va mi conclusión de que culturalmente estamos inmersos en una sociedad machista y la cuestión de género está totalmente vinculada a esta elección por lo que es el rugby y por no elegir a las Leonas por ser mujeres. Porque aunque suene fríamente y suene mal y quizás se tome a mal, es la única lógica que me queda por decir. Porque sí, bueno, esa incógnita, entonces también los que se están comunicando con nosotros podrían responderla, ¿no? Lo que vos planteabas del horario superpuesto, a quién elegirían y el por qué también. Más allá de esa división, hay que decir que muchas escuelas te están apostando a unir al rugby y al hockey. Por lo menos pasa en muchas ciudades, como la de 25 de mayo, que no existía ninguno de los dos deportes o no los podían hacer funcionar individuales cada uno. Juntos se complementan y bueno, y juntos la masa necesaria para practicarlo. Una pregunta que estaría bueno que se la hagan, les recuerdo nuestros medios de comunicación, el teléfono de la radio es 512-1690, nos pueden escuchar a través de la página radionautafm.wordpress.com y a través de nos pueden seguir a través de nuestro Facebook Depornauta, separado como suena. Así que bueno, el que por ahí esté interesado, ¿no?, en responder eso, lo puede hacer. También hay otra pregunta en cuanto al rugby. Si obtuviera la misma cantidad de logros, yo que soy fanático del fútbol, ¿se puede decir que podría alcanzar la misma popularidad que este fenómeno mundial? Y bueno, sí, eso también es algo que... Es algo para debatir. Ya es discutible. El tercer evento más masivo, después del Mundial de Fútbol y después de los Juegos Olímpicos. Lo catalogo por logros y por cuestión de género. Bueno, así que dejamos ahí la duda planteada. Agradecerle a los chicos otra vez por venir y darnos tanta información. Nos vemos el miércoles que viene también. Dale, Nico, Elu, Tommy. Hasta el miércoles que viene. Bueno, ahora cerramos el tercer bloque con un tema de los Ramones. Let's go! Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landas Palen! Depornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, ahora sí el último bloque de Pornauto, un puntinazo al espacio, con las visitas, las de siempre, ¿no? De Guido y Bastón. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Qué decís, Nico? ¿Todo bien, chicos? Así que vienen con un poco de tenis y también con algo de rugby. Así es. ¿Y por cuál vamos a empezar? Empiezo yo con el tenis. Bueno, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado, que Pico Mónaco ganó el ATP 250 de Kuala Lumpur, venció en la final al francés Julien Benneteau en 3 sets, y bueno, con esto pudo volver al top 10, volvió al puesto número 10, y bueno, trata de sumar en estos torneos que quedan en el año para ver si se puede meter en el Masters de Londres. Ah, eso te quería preguntar, ¿qué tendría que suceder para que pueda estar disputando ahí el Masters? Y bueno, hoy se encuentra un poquito lejos del octavo puesto, algo así como 600 puntos, un poquitito menos, así que tiene que descontar, porque todos quieren jugar estos torneos que restan para poder entrar. Por lo pronto ya metió su primera victoria en el ATP 500 de Tokio esta semana. O sea, ganó el torneo y ya volvió a jugar. Ya enseguida, casi sin descanso. Y bueno, ya metió la primera, le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov 6-1-6-2. Y bueno, esta madrugada, 2:30, 3 de la mañana aproximadamente, va a jugar contra el chipriota Marcos Baghdatis por los octavos de final. Recordar que, como bien decías, con esta victoria volvió a entrar al top 10 Pico Mónaco, y que ganó por primera vez un torneo de cancha dura, ¿no? Cancha dura, sí. Una novedad para Mónaco. Claro, que además, bueno, fue el cuarto título del año y se unió a un selecto grupo de jugadores que ganaron 4 títulos este año. Son solamente Roger, Nole y Rafa Nadal. Así que no es un dato menor. Claro, algo que parecía utópico, ¿no? Para Mónaco, y encontrarse ahora ganando 4 torneos y aspirando a entrar al Master. Así que... Sí, definitivamente, la verdad que le decíamos suerte. Exactamente, obviamente estamos todos con Pico. Y bueno, además obviamente es muy muy importante para él, porque es el mejor año en su carrera hasta ahora. Así que sí, viene, sí, lo dicen los resultados. Viene muy bien, sí. Por otro lado, también tenemos el ATP de 500 de Beijing, perdón, donde Charlie Verloc perdió por los octavos de final contra Nole, justamente, Novak Djokovic, por 6-1-6-3. Pero bueno, la tenía bastante complicada. Estaba bastante complicado, pero vos sabés que iba perdiendo 6-1, 5-0. Sacaba Nole para el partido y Charlie le quebró 2 veces. Estaba sacando 5-3 abajo para ponerse 5-4 y bueno, no pudo ser. Pero bueno, le dio pelea, por lo menos un poquito. Se quedó con las ganas, pero bueno, se pudo medir ante uno de los mejores, si no es el mejor del momento. Y sí. Y de buena manera. Sí, definitivamente. Así que bueno, suerte para él para lo que resta del año también. Buscando, ¿no?, ubicarse lo más alto posible en el ranking, y bueno, así que también la suerte para Verloc también. Exactamente. Así que bueno, y nada, también tenemos que tener en cuenta que la semana que viene vamos a tener el Masters 1000 de Shanghai, donde no va a participar el español David Ferrer, y bueno, ahí se suma también a una lista importante de bajas, como la de Rafa Nadal, que sigue lesionado, y bueno, hay que ver cuánto tiempo más tendrá. Ya que nombras a Nadal, ¿se sabe que el tema de la lesión, si cuánto tiempo le va a demandar? Y va a depender mucho de cómo se sienta él. Él ya declaró que hasta que no se le pase el dolor que tiene en la rodilla, no va a jugar, así que pueden ser 2-3 semanas más. Yo lo veo complicado para lo que resta del año. Claro, sobre todo en el tenis, que con competencia tras competencia no debe ser fácil, ¿no? Con una lesión así, bastante crónica, se debe complicar. Sí, no, definitivamente. Así que bueno, esperamos por el bien de Rafa y del tenis también, que se pueda recuperar pronto. Ojalá. Y bueno, ahora pasando así al rugby, con acá con el amigo Gastón. ¿Qué tal, Nico? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, y al final el tan ansiado y esperado día llegó. Jugaron los Pumas contra Nueva Zelanda el sábado, acá en el Estadio Único de La Plata. Fue victoria para Nueva Zelanda, como se esperaba. Los Pumas no pudieron... Lo que no se esperaba era que sea tan abultado, ¿no? Claro, no pudieron apelar a su defensa habitual, como siempre, tan característica. Y bueno, fue paliza, si se puede decir, por 54-15. Sí. De todas maneras, yo hablando con un conocido que sabe mucho de rugby, Él me decía que los Pumas salieron a plantear un partido, ¿no?, con un juego desplegado, a buscar el resultado, que por ahí también eso fue lo que hizo que tal diferencia en el resultado, cosa que allá en Nueva Zelanda había sido al revés, ¿no? Y los Pumas fueron a tratar de defenderse un poco más. Sí, más vale, es como decís vos, los Pumas intentaron jugarle de igual a igual en el comienzo del partido, de hecho comenzaron adelante marcando un try, y después, bueno, la potencia de los All Blacks nos pasó por arriba, digamos, y no le pudieron mantener el ritmo, y cuando ellos pisaron el acelerador se notó la diferencia y aprovecharon los errores de los Pumas, ¿no? Claro, y bueno, ahora con lo que tiene que ver con los Pumas, el último partido se van a estar viendo con Australia, ¿no?, el sábado. El próximo sábado en Rosario, en el Gigante de Arroyito, la cancha central, desde las 8 y 10 de la noche, juegan contra Australia, lo que es la última fecha del Rugby Championship, que ya coronó a Nueva Zelanda como campeón, justamente con la victoria ante los Pumas, que el jugador y capitán del seleccionado nacional, Corcho Fernández Lobe, declaraba al respecto. Con este audio. Difícil de digerir, pero como decís, tenemos en 7 días la revancha. Rápidamente tenemos que analizar, ser bien honesto en el análisis de este partido. Entender que no fuimos lo sólido que veníamos siendo en defensa. Se buscó jugar, sí, se intentó jugar, pero a nosotros la defensa nos alimenta y es lo que nos mantiene en los partidos. Hoy lamentablemente ellos supieron aprovechar todos los errores. Pero ahora creo que quedan 7 meses para culminar dos meses y medio de mucho esfuerzo, y lo queremos terminar haciendo un excelente partido. Así que mañana ya empezaremos a analizar y, repitiendo un poco, 7 días para preparar y terminar de la mejor manera, porque va a ser un excelente partido el que se va a presentar el sábado que viene contra Australia. Bueno, este era el testimonio de Juan Fernández Lobe, integrante de los Puma. ¿Y tenés algún mensaje, Lu, para leernos? Sí, tenemos acá unos mensajes en el Facebook. Bueno, muchos saludos a Pampa, que nos está escuchando y que él respondía a nuestra pregunta sobre la popularización del rugby y del hockey, y dice que él se inclina por el zapping de los partidos. Ver qué dice el zapping de los partidos. Claro, le hace bien, mira un rato cada uno y nadie se enoja con él. Bueno, después también un saludito para Luciano, que también nos está escuchando y que dice que imita muy bien a Cachito Vigil, así que para bueno, tenerlo en cuenta también. Que venga, bueno, cuando pueda que venga, así nos rimos un rato. Bueno, muchas gracias por estar escuchándonos ahí. Les recuerdo nuestro Facebook, Depornauta, separado, ¿cómo suena? Y bueno, y antes de cerrar el tercer programa de Pornauta, un puntinazo al espacio, vamos a avisarles, ¿no? Porque el miércoles que viene vamos a inaugurar una nueva sección que tiene que ver con los clubes barriales, ¿no? Clubes sociales, que en este caso el Club Villarguello, que ya estuvimos ahí, y bueno, ya nos prometieron que van a venir acá al piso algún integrante de lo que es la asamblea, ¿no? Porque ellos no tienen comisión directiva, y algunos de los chicos que juegan también al fútbol infantil ahí, así que bueno, los vamos a estar esperando para dialogar con ellos y que nos cuenten bien cómo se manejan ahí en el club. Sí, lo interesante de esta función de las asambleas dentro del club y del deporte a través del fútbol infantil, así que vamos a estar preguntando sobre eso a la gente del Club Deportivo y Recreativo Villarguello. Bueno, antes de cerrar, saludarlos a todos, chicos, y agradecerle a todos los que nos estuvieron escuchando, y bueno, nos encontramos en el cuarto programa de Pornauta. Así es. Adiós. ¡Gracias!